Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Oscura de amargura, poema, es luz que brilla ya en el cielo, poema, es recordar a un ser querido que uno quiere. Que vive fuera de su nido, con la esperanza de volver. Poema y soledad de la alborada, ebrio turista en la calzada, queriendo la luna alcanzar. Es la soledad de la alborada, un trovador en serenata, queriendo la luna enamorar. Poema, es la tristeza, es la alegría, es el nacer de un nuevo día en su dolor cruel de la pasión. Poema, es un poeta apasionado, es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón. De un pajarito que vive fuera de su nido, con la esperanza de volver. Poema de soledad de la alborada, un ebrio triste en la calzada, queriendo la luna alcanzar. Poema. Este éxito llamado Poema, con esto hemos tenido el gusto de complacer a Mauri Mazariegos. Estamos saludando también a don Edgar Barrientos, que nos escucha aquí en la agencia Salcajá. Felicidades para don Edgar Barrientos, también para Luis Antonio Xicará Castañeda, allá en la capital centroamericana de la fe, y que el sábado 11 de este mes estuvo celebrando su cumpleaños. Saludos para Luisito y también para Elenita, que nos sintonizan a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hacia fines del siglo XVIII, el punto se constituyó en una de las cinco puertas oficiales de ingreso a la ciudad capital, fue llamado el Guarda Nuevo de Misco. Los otros puntos de entrada eran el Guarda del Golfo, Guarda de Barranquilla, Guarda de Pirula y Guarda del Incienso. Luego, por el paso ferroviario cercano, tomó el nombre de Guarda Viejo, que muchos de sus vecinos aún recuerdan, la parroquia alrededor de la cual se constituyó este barrio, la Divina Providencia. Cumplió un siglo en el mes de noviembre del año 2014. De larga tradición es la devoción hacia la Inmaculada Virgen de Concepción, cuyo rezado de más de dos siglos es ya patrimonio intangible, titulado y dado por el Instituto de Antropología e Historia. Como vecino de ese mismo barrio, comenta que ha sido absorbido por el comercio, las ventas ilícitas, la inseguridad y otro factor que ha roto el tejido social de este, pues son los lugares que puede decirse que han sido migraciones de la provincia, de modo que de ser un lugar donde todos se conocían, ahora cada vez es menos. Hay esfuerzo por remozarlos, pero ya no son puntos de cohesión como antes. Vecinos como San Juan de Dios recuerdan que el cariño de al altarero Ramiro Araujo, gran creativo para elaborar andas en varias iglesias de la capital de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Pretendiendo humillar, me pregonaste el haber desdeñado mi pasión, y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Si no tengo tus besos, no me muero por eso. Ya yo estoy cansado de tanto besar. Estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte. Puedo vivir sin ti. Bueno, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta canción que en su título nos dice Total, una canción de Ricardo García a través del programa de esta mañana con la participación del trío Los Tres Compañeros. Pues hablando de los barrios de la capital, el barrio de la Reformita, en la zona 12 nació como resultado de un reparto de tierras a los correligionarios de Justo Rufino Barrios que apoyaron a la revolución de 1871. Las tierras correspondían a una fracción de la hacienda Las Charcas que el general compró a Tadeo Piñol y Batres por 16 mil pesos. Esto fue en el año de 1883. Se repartieron lotes de aproximadamente media manzana y se proyectaron calles anchas. Puntos destacados de este lugar son la Escuela Tipo Federación José Joaquín Palma y el Monumento a la Revolución frente a este plantel. Personajes de este barrio son el escritor Juan Antonio Canel y el escultor Víctor Manuel Flores. Otro de los lugares que les puedo mencionar es Ciudad Vieja. Este barrio de la zona 10 se remonta sus orígenes en la época de la colonia, cuando los pueblos de indígenas se negaban a asentarse en la ciudad. A pesar de ello, las investigaciones de Morales Barco registran que en 1781 nombraron a Pascual Daniel como gobernador del pueblo de Ciudad Vieja. Tuvo categoría de municipio hasta que en 1922 se anexó a la ciudad junto con la Villa de Guadalupe como cantones. Destacan en este barrio la iglesia del mismo nombre en la plaza frente a la Ceiba Centenaria. También varios centros educativos como la Escuela República de Francia y el Ministerio de Educación en la Avenida La Reforma, además de dos universidades y dos museos. Vamos a enviar saludos para los amigos que nos están escuchando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer a doña Carmen Lorenzo con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso leve a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, verte mi ansia me provoca y decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis la nieve. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso de ver a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, al verte mi ansia me provoca decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con la nieve. Los cuatro brillantes, muchachita linda. Bueno, pues hoy se conoce también como 4 grados norte en la zona 4. y era conocida como Cantón de la Exposición, del cual surgió por un proyecto del expresidente de Guatemala, José María Reina Barrios. Su nombre se deriva de la Exposición Universal de París, que se llevó a cabo en 1889 en Francia y donde Guatemala participó con un puesto que tuvo mucho éxito. Reina Barrios emuló esta exitosa feria y creó a su vez una feria centenaria y centroamericana en 1897, la cual ubicó en terrenos de la finca El Recreo. Poco después se inauguró el punto conocido como Cantón Exposición. Se diseñó con un trazo ajedrezado el estilo de la ciudad de París. Se destacan de este barrio la iglesia nueva Nuestra Señora de las Angustias, más conocida como Yurrita, que fue construida con una mezcla de estilos con lo que hacen muy singular, así como el centro cultural Casa del Águila. Un vecino notable de este barrio fue el escritor Rafael Arévalo Martínez. Vamos a agradecer los mensajes que nos han llegado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Muchas gracias a los amigos que se han reportado. Saludos para don Oscar Soch Zúñiga. Así también un saludo para doña Carmen Lorenzo, para David Tipaz, para Cristóbal Tipaz, para doña Rosy Popá, para Willy Lemus. Saludos también para las personas que se reportaron esta mañana, para doña Virgilia Miranda, Salvador Gómez, Emilio del Rosario Castro, José Ángel Taracena, don Ricardo Pisquín, Romeo Urizar en la zona número 7, así también para don Max Tesó, para Claudia Tuc y para don José Luis Tuc, Edwin Coyoy Escalante, también para Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida Cenizal, para Olivia Mejía, así también para don Abraham Recancoj, para Pilarcita, para Carlos Romeo, también para don Carlos René, con motivo del Día del Padre. Saludos para doña Ángela Pac, también para Rosario Tesón, y saludos también para don Carlos Monzón, para Carlos Roberto, Luis Alberto y Celin Omar, también para Juan Carlos Fernández, para don Vicente Soto en Salcajá, para Hugo Rafael en Misco, para doña Amalia Citalán, René Citalán, Esperanza Estrada en la capital de Guatemala, gracias por su sintonía, doña Pelancha, Ramiro de León de la 28 Avenida Zona 1, para don Carlos Humberto Robles, para Mauri Mazariegos, para Ceci Estrada en la tienda La Providencia en Salcajá, para don Edgar Barrientos aquí en la ciudad de Quetzaltenango y allá en la capital centroamericana de la fe, para Luis Antonio, felicidades esta mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No me hace falta tu mal cariño, no me hace falta nada de ti. Ahora estoy libre y estoy tranquilo, sin una queja. Soy muy feliz, no me hace falta, tú bien lo sabes, que en una barra te conocí. Entre las copas tú me pintaste un panorama que yo creí, pero en la vida todo se paga y enamorarte a ti. Pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. Entre las copas tú me brindaste un panorama que yo creí, pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. Pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. A través de la emisora de la familia hemos escuchado otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Agradecemos a papá y festejemos el Día del Padre con un delicioso pepián, arrocito, tamalitos, refresco y picante este próximo domingo 19 de junio a partir de las 12 meridiano. El costo es de 25 quetzales de cerdo o de pollo. Servicio a domicilio, entrega en el salón de la Hermandad del Señor Sepultado. Colabore usted con la Hermandad del Señor Sepultado, saboreando ese delicioso pepián para este domingo. En la avenida El Cenizal 860, zona 1, Quetzaltenango, puede hacer sus pedidos al 4576-5564 o si no al 4531-0660. Saboree ese delicioso pepián quetzalteco este domingo por solamente 25 quetzales. Bueno, todo principio tiene un final, apreciables amigos. Aquí estamos ya finalizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos y un abrazo fuerte a todos los padres, que la pasen bonito, alegre con toda la familia el día de mañana, 17 de junio, Día de Papá, Día del Padre. Felicidades para todos. Mientras tanto, los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves y siempre a través de la emisora de la familia. Reciban el saludo de Carlos Enrique Tadavi, auxiliado por Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Sigamos suspirando con las canciones. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.